Era radio y televisión, que tenía un programa lindo, conocido. ¿Pero de folclore? El director. Julio Marvis. Julio Marvis. Estuvo acá, Julio Marvis también. También. Claro. Sí, estuvo acá. En esta radio. Estuvo en la radio, la verdad, Julio Marvis. Sí. Era el director de la radio. Sí, sí. Y ahí yo me sentía muy cómodo, muy bien, como en todas las radios que estuve. En la radio que estuve, la verdad que todos colaboraron, ayudaron, todos. Después la que estábamos en Santa Fe, ¿cuál era? La red. Claro, estábamos en Santa Fe 29-29. Ya íbamos a la pizzería ahí. Sí, abajo. La red. Bien. Sí. Bueno, ¿de qué tenemos? Vamos a ver. Tema del día. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Tanto tema del día. ¿De fútbol? AFA. ¿De selección? Claro. ¿De qué? AFA. AFA. ¿Qué es eso? AFA. Otra vez con la AFA. ¿Y de qué vamos a hablar? Pero todos los días la AFA. Pero todos los días porque no se soluciona nada. No sé, Miguel, ¿y tú qué te...? Ah, está grabado, Miguel. Bueno, pero ¿qué quiere que te diga? Bueno, pero... ¿Vos ayer estuviste con Gustavo Héctor López? Sí. ¿Hoy? Ayer. Ah, ayer. Y hoy, habló el presidente de la Comisión Normalizadora, y cada vez habría más llaves, más puertas. Cuando, si él mismo dijo que el viernes que viene, más tardar, tiene que dar el nombre del nuevo seleccionador argentino... En vez de cerrar puertas y decir, no te voy a decir quién es, pero debería manejarte entre acá y acá, vos le tirabas un nombre, con el único nombre que le tiramos. Y que dijo, che, tengo mucho respeto, qué sé yo, pero lo bajó de la candidatura, Caruso. Y Caruso anda por todos lados diciendo, porque no me ven a mí, qué sé yo, tengo chance, la gente me quiere. Pero después de eso... Está también Juan Pedro, que está todo el día en la radio... Y Juan Pedro continuamente está que quiere ser el técnico. Sí. Yo creo que se lo merece. Bueno, es joven, es un chico joven y Juan Pedro es un chico joven, un chico que ha trabajado, que tiene voluntad. Tiene voluntad. Y que quiere arrimar, que quiere estar en la AFA. La AFA quiere estar todo, lógico. Pero bueno. ¿Y puede aprender ahí? No, sabe. Él puede enseñar. Aparte tiene buenos antecedentes. Claro. Capucho. Bueno, entre otras cosas, antes de hablar de los nombres... Antes que él apareciese al aire, se había dado una información que Ernesto Cherqui Vialo dejaba de ser el vocero del AFA. ¿Qué? Dejaba de ser el... Ah, no sabía. Y después, preguntándole... ¿Cuánto él estuvo? Estuvo como 20. No menos. Sí, más o menos. Porque antes estaba en los programas y después fue a... Vocero del AFA. Sí, daba los equipos, daba la lista de los... De los jugadores que estaban citados. Entonces Pérez dijo que se estaba estudiando a todo el personal de AFA, que encontró gente que labura excelente, otros que hay ñoquis, que cobran y no hacen nada. ¿Sí? Lo dijo él, yo no. No, yo nunca sabía, no sabía. Y no dijo afirmativamente sí, pero estaban estudiando el caso de Ernesto Cherqui Vialo, porque él se tuvo que ir del AFA, estaba viajando rumbo a Córdoba. Bueno, tiene que decirse rápido porque tengo... ¿Qué va a decirse rápido? Sí, hablábamos. Russo ya se reunió. Con Bauza lo trajeron de San Pablo, se reunió. Hoy, cuando salió al aire aquí, dijo, recién acabo de cortar con Jorge Sampaoli. ¿Y con Bianchi qué vas a hacer? Ah, me voy a reunir. Y con Ramón Díaz, y me voy a reunir. Y... Puede ser que te reúnas en España con Berizzo y me voy a reunir. Y por eso te digo que en vez de cerrar y abre el espectro más grande. Bueno, pero para cerrar tenés que abrir primero. Está bueno porque no queda mal con nadie. Por eso el único nombre que descartó fue el de Ricardo Caruso Lombardi. A ese lo descartó. Dijo, sí, escuché por ahí que dijo que yo no tengo el teléfono de él, que lo perdí. Dijo, lo respeto mucho, qué sé yo, pero no estaba en la lista. Sí, también dijo algo importante. Porque algunas cosas, encima la comunicación era muy mala. Está ahora aquí que se cortaba. Bien, sí. Que dijo que el técnico para él era Diego Pablo Simeone. Para Armando Pérez. Él fue la persona, no sé si es el técnico que yo recomendé al Sevilla y el técnico que recomendé después a Colombia. Simeone, el mismo. El tuyo, el Cholo. El... Ah, mira vos el Cholo, El Cholo, ¿qué tal el Cholo, Pero me llamó 18 algo, años, vino a la selección juvenil, después como técnico, ¿a dónde va? Lo llevamos para el Sevilla para jugar allá, en la época que me tocó dirigir. 92. Después lo pusimos como... ¿dónde lo pusimos? Vino acá, y Carlos sirve, sí, sirve como director técnico, metele como director técnico, estuvo como técnico, después se fue... Y fue estudiante, ¿te acordás? Claro. Fue técnico. Mira vos, qué bien. Estudiante, bueno, sirve. Mí... Sí, el Cholo sirve. ¿Quién más? Como director técnico, ¿no? Después fue Racing, fue River. Después, bueno, está ahí. Después fue Racing, en River. Claro, sí. Ahora, lo que yo quiero decir que, como bien dijo que tenían el nombre, este color es el que quiero, no, yo creo que no te podés llevar con declaraciones. Vos ya escuchaste que dijo el Cholo, no es mi momento, yo quiero estar en Europa. Tenés que agarrar el teléfono. Hola. Sí, ¿quién habla? Ah, el jefe de prensa de... Sí, soy fulano de tal, presidente de AFA interino. Necesito hablar con Diego Simeone. Sí, me atiende, no me atiende. Y le preguntás directo. Simeone, para nosotros, usted es el técnico elegido. Que del otro lado, a vos, te diga, le agradezco mucho, no es mi momento, necesito formarme más como director técnico, punto. Ahora, sí, mi técnico es el Cholo, pero como leí que no podía en estos momentos, descartado. No, viejo, tenés que llamar, le tenés que preguntar. Se enoje o no se enoje, Armando Pero está Pérez. Buena, amiga, la táctica, está buena, Porque, por ejemplo, ya hubo, yo así de nombre que escuché, 10. Que Argentina tenga 10 candidatos a directores técnicos para la selección es buenísimo. Sí. Porque a veces no lográs uno. Y acá ya hay 10 que se postularon para directores técnicos o postularon algunos periodistas para directores técnicos. Como repetí esa frase que es buenísima, porque se está grabando. Sí, eso, bueno, a mí no me gusta. Pero repetilo, por favor. No. Hay gente que postuló, no digamos así, porque si no después viene que se la arreglo, que le da tanta plata, que a uno le pagan esto, que a uno le pagan el otro. Viene ese cuento que existió toda la vida, ¿no? Que nombrame a mí que después yo si llego a llegar tenés un 5%, nombrame que si firmo tenés un 10%, eso ya está. Después se sabe, ¿no? Después se sabe quiénes son los periodistas. ¿Cómo? Se supo toda la vida. Es decir, el mundo es chico, la Argentina, imagínate. Pero yo digo que Miguel, decimos nosotros, ¿no? Ha nombrado, es el mejor país que tiene directores técnicos, lejos. Pero desde el 86 no gana nada. Pero que desde el 86 no gana nada. Sí, pero vos fijate de la lista que hay. Está bien. Ha nombrado más de 15 técnicos para la selección nacional argentina. ¿Te imaginas para un club? Para un club debe haber 100. Si para la selección hay 15... Para un club tiene que haber 40 directores técnicos. No sé si hay 40 directores técnicos con título. No sé, pero había que preguntar a AFA cuántos directores técnicos hay. Y si ya nombraron 15, que este, y no está. Ahora yo le digo, con el señor Pérez hace mucho tiempo que no hablo, ¿no? Pero es más fácil decirte que antecedente, listo, ya está. Antecedente, hace 2 años el Cholo no estaba en los papeles. Hubo que hablar con gente, porque era el Cholo que bueno, es joven, puede hacer algo. Hubo que hablar, habló y entró. Sí, está bien. ¿Ves? Ahora resulta que, ¿cómo hace? Ves que hacerlo antes, ¿no? Si no, ¿cómo hace? Sí, pero digo, ¿hace falta ir a buscar un técnico que tiene ya trabajo? Pregunto. A veces sí, Miguel. Pero acá, fíjate, acá técnicos hay un montón. Acá tenés técnicos de equipos denominados grandes, River, Boca, Independiente, Estudiantes, qué sé yo, Newell, Rosario. Tenés una barra de técnicos acá. Y vos tenés otros 6 técnicos que no están acreditados en Argentina, la verdad, al Colegio de Técnicos de Argentina hay que hacerle, no un monumento, hay que hacerle un homenaje. Decir que no se nombró hasta ahora un técnico extranjero, ¿no? No. Porque podía pasar, ¿eh? Es que no hay, Miguel. Bueno, algunos agitaban a algunos extranjeros. ¿Extranjeros? Sí, al chileno Pellegrini, por ejemplo. ¿Quién? Al chileno Pellegrini, que dirigió acá en la Argentina a San Lorenzo, a River. Pero la historia del fútbol marca que en la Argentina ni en Brasil dirigieron técnicos extranjeros. No. Siempre fueron argentinos. O en su país, Brasil. No, sí. Pero yo, lo que a mí me extraña, uno, cada vez técnico uno puede hablar, decir, mira, Bilardo, ¿qué va a decir? Acá tiene que haber una persona que diga, este es el técnico. Y vení, habla con él, ¿cuánto querés? Tanto. ¿Cómo es tu contrato? Tanto. ¿Quiénes son tus colaboradores? Tanto. Chao, ya está. Hasta mañana. El martes a la mañana comienzo a trabajar. Contrato firme acá, va la AFA, AFA, acá está, yo estoy mañana, te voy a traer los contratos. A mí me toca estar en AFA, ¿cuántos años hace? Del 83. Terminó el campeonato del mundo de España 82 y al año siguiente empecé. Arrancaste vos. Empecé, después seguí y terminaste, 90. Terminaste con el subcampeonato del 90. ¿Eh? La primera parte la terminaste con el subcampeonato del 90. En el 90. ¿Qué hice después? Después del 90 me fui a Italia. ¿A dónde fui? A España. En el 92 dirigiste el Sevilla. ¿Eh? Al Sevilla. Al Sevilla. Después en otro momento dirigiste a Libia. A Libia, la selección de Libia. Después fuiste comentarista de la televisión de los mundiales. Claro. Sí. Hasta el de Corea y Japón. Ah, el de Estados Unidos también. Hasta ahí fuiste, claro. Y el que dirigía Basile. Sí, en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos estuve como comentarista, ¿no? Sí. Estuve como comentarista. Y logramos que Estados Unidos sea sede. Estados Unidos no era sede, Miguel. Sí, no tenía liga. No tenía liga. Yo iba allá y decía, estaba Bora Milutinovic. Viste, con Bora hablábamos, no tienen liga, ¿cómo hacemos? Y a mí me tocaba estar en aquel momento con los muchachos que tenían una radio, ¿no? Que estaban con Bora, Milutinovic. Andrés Cantor y... Andrés Cantor. Y que estaban ahí, había que hacer nada. Bueno, después este año estuve con ellos. Estuve con ellos. Allá. Y no quería saber. Y dije, no, ya está, que hay que ver que dirige. Ya me cansé de estar arriba. Y después vino, después además fuimos a Libia. Después fuiste a Libia. Volviste a tener participación en el 2006, ya como director de selecciones. Cuando me nombra, cuando Julio quiere que dirija, yo le digo a Julio que no, y me dice, bueno, quédate con la selección. Bueno, ¿cómo hacemos? Y ese día nos presentaron en el predio de AFA, presentaron con Sabela al costado. ¿No? Sabela fue. En aquella fue cuando dirigió Maradona. Ah, primero Maradona, sí. Primero en Alemania, ¿te acordás? En Alemania. Y después con Sabela, que nos presentamos en el predio de AFA. Que era para dirigir, dije no, dije Sabela, dirigió Sabela. Y siempre nos fue bien, gracias a Dios. ¿Eh? Hay que tenerlos, yo creo que hay que sacar los números, tienen que hacer los números. El AFA tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué Argentina tiene el predio ese? ¿Quién se lo dio y por qué se lo dieron? ¿De dónde sacaron la plata? No hay un peso esto, y en una época quiere decir, esto afanaron un banco. Esto afanaron algo, a un banco o algo. ¿De dónde salió la plata esa? Señores, salió de los compromisos que tuvo la selección argentina. De ahí, de los premios. Los premios cuando estábamos en los mundiales. Si vos salís campeón tenés un premio, subcampeón tenés otro premio. Si no clasificás no tenés premio. Y siempre estuvimos en los mundiales, dale. Y hubo premio. Y con esos premios se fue construyendo el predio que hoy tiene AFA. Es decir, que hay que darle gracias a todos los jugadores de la selección que estuvieron, darle gracias que tienen ese predio hoy, la AFA. Si no, nosotros entrenábamos en Español, que no sería el club, en Vélez Sarsfield, que también Lelo era el que arreglaba el canchero campo de juego, el canchero de ahí, y Raúl Gámez, que también nos cedía el predio, muy bien, porque Vélez había que cederlo, en la cancha de Vélez, la pucha. Después estaba Deportivo Español, íbamos a Racing, a San Lorenzo, los clubes se portaron de 10, si no tenía dónde entrenar. Acuérdense que entrenaba en Palermo. En Palermo corríamos con la gente. ¿Viste que la gente corre en Palermo? La mujer, los hombres, los niños, corren todos. No te íbamos a Palermo a entrenar. Íbamos ahí al circuito, íbamos al circuito de bicicleta, con el que está al lado. Al velódromo. Al velódromo, íbamos ahí a entrenar ahí. No teníamos lugar. ¿Dónde? Más, entrené en Plaza Flores. Porque un día pregunté, no, la tengo ocupada. Bueno, está bien, cámbiense que vamos a entrenar a Flores. Y entrenamos en Plaza Flores, la selección argentina, no era broma. Y entrenamos donde no nos veían. Como no para que no te vean, tenés que entrenar del lado de Yerbal. ¿Por qué digo? Porque está más o menos los límites son Rivadavia, la calle por un lado, que hay muchísima gente, colectivo, coche, todo, y la otra calle que es Yerbal. Sí. Y después Artigas, la otra, ¿no? Ahí, ese cuadrado. Y ahí entrenamos, en la plaza. Marcábamos en la plaza y entrenábamos en Palermo, íbamos 20 veces a Palermo. Y después Yerbal, ahí, dale, entrenamos. Yo uno decía, si vos lo decís ahora, entrenar a Plaza Flores, está loco. Pero sin que te vea la gente. Tenés que entrenar un poquito tarde y después marcar lo que tenés que hacer y entrenar ahí. Los jugadores eran una cosa de loco, los jugadores nuestros, ¿eh? Ojo, que había muchos de selección, varios, ¿no? Dos, tres de selecciones nacionales y después campeones. Pero así se hizo. Así se hizo el predio que hoy tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Con esos torneos, con esos campeonatos, con esos partidos amistosos. Era, vamos a hacerlo, porque Carlos son $1.000.000, $500.000, tráelo, ¿y qué hacemos? Y hacemos la torre. Trae otro 500.000, ¿y qué hacemos? Cortamos el pasto. Ah, teníamos que comprar alambrado. Recorrí como 10 locales que venden alambre. Venden alambre del circuito, el CIDE, el CODES. Para hacer el perimetral. Para hacer el perimetral. ¿Dónde va? Al final conseguí uno por ahí, camino de cintura por ahí. Che, ¿cuánto me cobra? Tanto. Una pelota, tanto, bueno, tanto. Y dijimos, está bien. Y para ponerlo también te cobran, te cobran. Hay que el alambre y después ponerlo. Relación, claro. Todo el límite había que poner. Y el portón, no lo pusimos tan bueno, el portón que da... Viste, la apertura, había que poner dos portones. Mirá, más poner, no da, es tanto. Poné un portón más o menos respetable. Y después vino el lío con el zoológico. ¿Y qué hacemos ahí? Y el alambre también. Pero se metían los animales. ¿Y qué hacemos ahora? Y poner, no lo lastimé, pero poner un alambre de púa para que se sienta molesto. Pero el alambre de púa vale caro, Carlos. Y bueno, vale caro, ¿qué querés que haga? Que después me quede toda la noche ahí. ¿Qué querés que le haga? Ponerle alambre de púa. Y se le pusimos tres cositas de alambre de púa. Tres líneas. A la periférica, que iba de punta a punta. Y después se fueron haciendo todas las obras, ¿no? Se hicieron todas las obras, se hizo todo eso, y ahí entrenaban las selecciones nacionales. Argentina, campeonas del mundo. Entrenaban también las selecciones juveniles. Después vino el fútbol femenino. El futsal, fútbol playa. Vino después el fútbol playa. Andábamos bien con el fútbol playa, andábamos muy bien, buena gente, ¿eh? Andábamos ahí con ellos, buenos trabajos. Trabajábamos en conjunto, trabajábamos bien, ¿eh? Ahí los jugadores venían al pelo, tenían buen descanso. La policía también colaboraba, porque cuando concentramos había 7, 8 coches de los jugadores, ¿no? Que venían con el coche, se dejaban ahí. Y se iba, se quedaban a dormir, se jugaba un día, se quedan 4 o 5 días, y la policía se quedaba, cuidaba los coches, cuidaba todo, cuidaba que no entre la gente. Había una persona a caballo, dos, que pegaban por toda la vuelta al predio. Claro. Es decir, que no había problema, pero estaba todo más o menos manejado. Y eso costó mucho, después... Después de eso había que jugar y ganar. Y si vos lo tenés en cuenta, el otro día leí que Argentina es uno de los países que más dinero ganó en los últimos años. El que más dinero, no uno, el que más dinero ganó en los últimos años, con respecto a las elecciones nacionales, ¿no? Es decir, que esto también vale, porque todo ese dinero fue invertido en el predio de AFA, lo que se podía, ¿no? Y otras cosas no sé a dónde iría, pero fue en el predio de AFA. Así que yo creo que se hizo algo. Y salieron un montón de jugadores. Están hablando de Cholo Simeone. ¿De dónde salió? De ahí, de ese cachito. Como muchos directores técnicos que habían jugado después fueron trabajando y después hicieron ahí, con muchos árbitros. Los árbitros también se reunían ahí, entrenaban ahí, los árbitros entrenaban en ese predio y también se hacían reuniones y salieron también árbitros. Es decir, salieron dirigentes, árbitros, técnicos, jugadores, salieron un montón de gente. Yo te estaba haciendo la cuenta de los jugadores juveniles que salieron y de River había como 6, 7 jugadores de los buenos, buenos, que después fueron transferidos en altos pases, ¿no? En un precio alto, y fueron transferidos. Y así muchos venían a practicar ahí a la tarde, y estaban las pelotas, que había que hacer. Y la comida había que buscarla al centro, y mandábamos nosotros a la gente, a buscarla, y le pagábamos nosotros, para que no se pase, que no te pesen 10 kilos y eran 8, no. Con un tipo, digo, mirá la balanza, 10 son 10, 20 son 20, mirá lo que hicimos. Controlábamos la carne, controlábamos el panadero, que venía con las cosas esas de pan, a controlar el panadero. No, por favor, mamita querida. Por eso cuando vos me decís, ¿qué es lo que se pide cuando se pide? Se pide, pedí antecedente, ¿qué se hizo? Yo te lo muestro y lo tengo grabado, acá lo pasamos. Acá, en esta radio pasamos un montón de lo que estoy diciendo, lo pasamos. Y si todavía, no sé, si esta noche tengo ganas, lo busco. Y mañana tenemos, ¿no? Mañana no, porque juega Argentina con México, 8-23, el equipo, claro, del Vasco del Ártico. Bueno, te lo pasamos el viernes. Ahora vamos a hablar, el viernes pasado. Muy bien, vamos a la noticia. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Muy bien, Quique, muchas gracias. Estamos acá en los estudios con Miguel D'Alacio. Está también Quique. ¿Cómo está, Quique? Buenas noches. Está también Mingo. ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo te va? ¡Ese, Carlito! Y está Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, Carlos, bien. Está también Mingo. ¿Qué tal, Minguito? ¡Hola, Carlito! Ahí está. Buenas noches. Qué mesa, ¿eh? Esta mesa. Entramos todos. Cualquier cosa, vale. Bueno, estábamos hablando de lo que era la AFA, lo que va a ser. ¿Cómo es la AFA? ¿Por qué es la AFA? ¿Soy? Y para llegar a hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si querés agrandamos, mañana vengo preparado, hoy no traje nada. Mañana traigo con algunos números, todo, Pasado. Eso fue lo que me acuerdo, nada más, ¿no? Tenemos que ir a comprar pan, bueno, ¿para qué voy yo? Hay que comprar la carne, ¿para qué voy yo? Porque después, bueno, pasa que de 20 kilos te metían 15. Pasa esto, pero la gente bien. Entonces, bueno, había que ir ahí a comprar la carne, a comprar el pan, el comedor. Y éramos título, campeón del mundo, miércoles. ¿A dónde va? A la carnicería. ¿A dónde va? A la panadería. ¿A dónde va? Toca arreglar las mesas. Todos conocen las mesas que teníamos ahí en el Cante, ¿no? Sí. En el Seiza. Como había, en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Estoy cortando el pasto, ¿no ves? ¿Y por qué? Porque ¿quién quiere que lo corte? Hay un señor que lo corta, pero no puede con las cuatro canchas. Gracias que me presta la máquina, cortar el césped de la cancha. ¿Eh? Y después, ¿y ahora qué está haciendo? Cortando el césped del alambrado, que me va a romper el alambrado. Hay que cortar el césped de allá, cortamos el césped que está, viste, el límite. Todo así, todos los días había que hacer algo. Había, por eso, y parquero, David, ¿cómo es el parque? Tenía que haber cobrado por parque. Lo que contaba vos, lo que te acordás de lo que hacía Carlos Grigol, cuando dirigía gimnasia, que había comprado, claro, y había cortado el pasto, sí. Y cortaba el pasto. Caía así. Nosotros lo hacíamos en la ciudad de La Plata también, Es lindo, ¿eh? Es lindo. Pero es un trabajo, ¿no? Ajá. Es un trabajo que hay que hacer y que realizar. Y que muchas veces, por ejemplo, no se ve. Bien, Miguel, tenemos un nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. bicampeón. Es el segundo campeonato. El primero lo ganó cuando tenía como presidente a Pablo Escobar. Hoy Atlético Nacional de Medellín le acaba de ganar 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador. Habían empatado en Ecuador 1-1. Atlético Nacional es el representante sudamericano en el próximo Mundial de Clubes. Atlético Nacional de Medellín. Sí. Pablo Emilio. Estaba Pablo Emilio. Pablo Emilio estaba ahí. Sí, señor. ¿O no? Sí, señor. Y no ganó la Copa en el 89, ¿eh? Sí, estábamos en la cancha, todo. Nosotros estábamos en el Deportivo Cali. Sí. Con Alex Gorasep. Deportivo Cali. Y este equipo ¿qué era? Otro dirigente era. Este pucha. Equipo, a ver si me acuerdo. Navarro. Arquero. Navarro era. Que jugaba al arco. Para Atlético Nacional. Después jugaba Porras. ¿El del 89? Sí. Después jugaba Porras. Sarmiento. Herrera. Toda la barra de Nacional, ¿no? Sarmiento, mediocampista, Herrera, Porra, Maturana. Maturana el capitán. El técnico. El técnico que está ahora, el técnico. Él era jugador, era defensa, Maturana. Y acá tengo el equipo. ¿Eh? Acá tengo el equipo, partido de vuelta. Decir despacito. 31 de mayo del 89. Arquero. Mira vos. Atlético Nacional jugó esa final en Bogotá y no en el Atanasio Girardot. René Higuita. Higuita. John Jairo Carmona. Sí, señor. Luis Carlos Perea. Andrés Escobar, el que va al Mundial y después matan. Sí. Y Gildardo Gómez. Sí. Leonel Álvarez. Alexis García Capitán. Luis Alfonso Fajardo. Alberto El Palomo Usuriaga, Jaime Arango, John Jairo Trelles, técnico Francisco Maturana, y después entraron Felipe Pérez y Nivel Arboleda. Hoy hablé con Maturana, a la mañana. Estoy hablando con Maturana, está bien. Le gana la final hoy a Olimpia, la mañana, Paraguay. Hoy hablé. Estoy hablando con Maturana. Mirá vos qué paradoja, ¿no? En aquella final que se define con tiros directos del punto penal, porque fue en Paraguay 2-0, en Bogotá 2-0. Se patearon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 penales para terminar 5-4. Así que ahí. Higuita estaba. 9 penales errados. 9. Y la final la dirigió un argentino. Ese día, Juan Carlos Lustó. Hoy, otro argentino, Néstor Pitana. Mirá la coincidencia, ¿no? Ellos siempre quisieron, ¿eh? Árbitro argentino, Colombia siempre tuvo confianza. ¿Y qué asistente tuvo ese día Lustó? Francisco La Molina y Jorge Romero. Todos árbitros de todos la pucha. Árbitros que después fueron todos. Eran internacionales, después dirigieron. Después fueron todos por personalmente, ¿no? Fueron todos árbitros de primera categoría. Ahora, indudablemente fue el mejor equipo. El arquero es argentino, Armani. Quique. Vamos a escucharlo. Escuchamos a Armani, el arquero argentino campeón. Campeón Atlético de River, eso es importante. Vamos, Quique. No, de lo de River, sí. Lo de Boca no estoy enterado, pero obviamente no pienso en eso. Pienso disfrutar el momento. Porque esto no se disfruta todos los días, así que a festejar. Anda a disfrutar y alguien me dice que vuelvas a Ferro cuando quieras, que te retires. Bueno, a ver, Boca Negra, explícame un poquitito este momento que están viviendo Sublime de salir campeón jugando aquí en Medellín. Bien, es una alegría total, un sueño hecho realidad, ¿no? Lo buscamos desde el principio, gracias a Dios hoy se nos da. Hicimos una excelente Copa Libertadores, fuimos el mejor. No nos la queríamos creer hasta salir campeones. Gracias a Dios hoy salimos campeones y hoy podemos decir que somos los mejores de él. Definime por qué, o por lo menos, ¿cómo definís a este equipo en cuanto a lo futbolístico? Yo lo defino 10 puntos. Un equipo que en todas las plazas salió a jugar. Nunca se metió atrás. Siempre que empezamos perdiendo aquí el local, era muy difícil. Gracias a Dios pudimos remontar con la ayuda de todo este público. Que la verdad es una alegría total ver un estadio así de lleno y siempre le dan a uno motivos de jugar. Felicitaciones. No, muchísimas gracias. Estás en directo, ¿eh? Estamos en directo, ¿no? Desde el Atanasio Girardot de Medellín. La gente que hay, ¿eh? Lleno. Y no la fiesta que hicieron en la previa, que vos decís, muchachos, no hay que festejar en la previa. Pero bueno, la alegría es, podríamos decir que América es verde. Así es. Que me piden y tenía una molestia en la rodilla, la tengo, pero esto es indescriptible. La verdad, contentísimo, emocionado por el trabajo de todos los muchachos y de esto hay que disfrutarlo. ¿Se hace fácil jugar en este equipo? Sí, porque hay muchos jugadores inteligentes con buena técnica, buena dinámica y privilegiado de estar rodeado de tantos jugadores figura. ¿Venga el Real Madrid ahora o no? No, ahora descansar, disfrutar y después pensar en Real Madrid y en todos los equipos. Bueno, Venezuela importante en tu vida, ¿no? Sí, estamos pasando por un momento difícil y esto es para toda la gente de Venezuela porque sé que hay mucha gente que me apoya. Saludos para todos, gracias siempre. Gracias, Alejandro. Gracias. Marce. Alejandro Guerra. Qué fiesta. Qué fiesta, y la que se viene. Sí, agarrate, no te conoces, Medellín hasta dos días de fiesta. Qué noche, Medellín, qué noche. La verdad se lo merece porque es el mejor equipo. Contento por lo que pasó. Fue algo difícil errar esa jugada de gol tan clara, empezando, arrancando el partido, pero bueno, gloria de Dios es que los compañeros me brindaron su confianza. Y bueno, la pude anotar pasando unos 7, 8 minutos más. Hay una paradoja que tiene que ver con lo siguiente. Jugaste muy poco y terminás haciendo un montón de goles, más goles que partidos. Es muy raro todo esto y encima salir campeón. No, verdad que es una bendición de Dios. Dios hace esto con las personas que lo obedecen, que hacen las cosas bien. Y bueno, hoy la gloria y la honra siempre, hoy siempre será para Dios. ¿Será el partido en la historia más importante de tu carrera, esta corta carrera? Sí, sí, seguro que hasta el momento es mi experiencia más bonita. También tuve la posibilidad de quedar campeón de la Sudamericana y eso es algo también especial. Y bueno, espero disfrutarlo con mi gente, con toda mi familia que está acá. Estaban ahí donde le fuiste a gritar el gol. La última, cortita, tiene que ver con esto. ¿Qué pensaste cuando erraste ese gol? No, que tenía que ser gol, que tenía que ser gol, que me llené de ansiedad, le quise arrancar la cabeza, pero bueno, ya eso pasó. Gracias, felicitaciones. Bueno, bendiciones. Miguel Borja, quien habló, el que hizo el gol. En la Argentina lo vimos en el 2014 en Olimpo de Bahía Blanca. Este año había jugado con el Cortuluá. Y en los octavos, cuando vos podías cambiar de jugadores, Atlético Medellín, va y pero se no. lo adquiere. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar al técnico. A Reinaldo Rueda. Muchos años, creo que mucha gente ha hecho un camino para llegar a esta instancia con un equipo muy maduro, un equipo muy comprometido. Bueno, dedicárselo a toda la gente que nos ha acompañado, a mi familia, a un gran amigo que está en un momento difícil por la enfermedad, el doctor Roberto Hoyos, y a mucha gente que creo que siempre nos ha acompañado, a mi familia que siempre ha estado ahí en la buena y en la mala, y bueno, que lo disfrute toda la afición verdolaga. Lo acompaño, vamos caminando y seguimos hablando que va a recibir la Copa. Cuando ve Atlético Nacional, ¿siento orgullo por cómo juega el equipo, por todo lo que ha logrado? Sí, creo que es un partido difícil, un partido intenso. Atlético Nacional hizo un juego inteligente, consciente de que al frente tenemos un rival muy difícil y bueno, producto de ello, haber podido marcar la diferencia. Cuando arrancó todo y veía el equipo y los resultados, ¿sentía que esto se podía dar, que podía llegar este momento, este partido, esta Copa? Sí, sabíamos que teníamos con qué, naturalmente que reconociendo la capacidad del rival, pero convencidos de que teníamos para hacer un buen trabajo y bueno, al final un lindo juego. Felicitaciones y después hablamos un ratito de Paraguay, de lo que se viene, tal vez. Es un abrazo, gracias. Bueno, el profesor Rueda que va a recibir la Copa, Bambi. Copa Libertadores, ¿eh? Atlético Nacional campeón. Siguen, estamos en comunicación con la gente que está en el estadio, sí señor, cubriendo estos la final es, ahí me hace acordar esos tiempos que estaban, también estábamos en Colombia, estaba Subeldía en este equipo, fue el primer técnico que argentino que fue, ¿no? A Nacional, me parece, el primer técnico. El presidente de Nacional le preguntó a periodista argentino a quién podía llevar. Y periodista argentino dijeron, debate a Subeldía. Lo llevó a Subeldía y este equipo, bueno, hay muchos jugadores que hoy son directores técnicos, ¿no? Sí, totalmente. Y hablabas de Subeldía y se me viene a la cabeza Estudiantes. Déjame decirle a nuestros oyentes, hinchas de Estudiantes, que hoy en Estados Unidos jugaron el Inter de Milán y Estudiantes. Con un gol del Chavo de Sábato, empató 1-1. Muy bien. Partido amistoso, ¿eh? Sí, sí, pero importante. Sí, no, no, salen todos diarios. Mirá, mañana, me imagino, ahora voy a buscar la tapa de Marca. Jugaron, hay una Champions Cup de Norteamérica. Lo compartirá Diego. Real Madrid, Paris Saint Germain. Lo compartirá, compartirá Rey. Viene a ser campeón de todo Real Madrid. Sí, sí, sí. Zinedine Zidane. En el Paris Saint Germain, Laurent Blanc dijo adiós. Relativos. Emery. Unai Emery, español, sí. Dirige al equipo parisino. 3-1 le ganó el PSG a Real Madrid. Dirás amistoso. Perdió 3-1, ¿eh? Está bien. Ah, pucho. ¿Qué tal? Estamos así en comunicación, ¿no? Con toda la gente de Medellín, que está, imagínense, contentísima. Es campeón. Atlético Nacional es el campeón. Así que mirá vos quién se llevó la llave del auto. El técnico, Ricardo Rueda. Reinaldo Rueda, perdón. El trofeo Priston al mejor jugador del partido. Nacional, campeón de la Copa Brito Libertadores. Muchas gracias. En el Atanasio. Primer premio entregado a Rueda. A continuación. Y ahora sí, trofeo Priston al mejor jugador del partido. Raúl Sánchez, gerente de marca Priston Colombia, es quien entregará al mejor del partido. Acá ganó Mejía. Nosotros, la gente eligió a Borja. Veremos qué determina la organización. Para este premio, Priston, patrocinador oficial de la Copa Priston Libertadores. En la final, es una final de una copa, pero es importante. Es importante, y aparte que para Nacional. Nacional, uno lo recuerda, empezó con todos esos pibes. La mayoría quedaban amigos. Hoy esta tarde le dije, hablé con Maturana. Hoy a la tarde quedamos mucha gente amigos. Jugaba Maturana, Sarmiento, bueno, Herrera. De aquellos nombres que vos decís, sí. Subeldía. Osvaldo. Ganó con Atlético Nacional los torneos del 76 y el del 81 en Colombia. Sí. Y algunos de los jugadores que surgieron de la mano de Subeldía, Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, Norberto Pelufo, Gabriel Jaime Gómez, sí, entre otros. Sí. Todos jugadores que de selección de Colombia. Todos. A mí me tocó llevar a la selección a los primeros que nombraste. Pelufo, Sarmiento, Maturana, a todos ellos los llevamos a la selección. Y Maturana era un jugador que jugaba en zona, defensa en zona. Y con el tiempo lo hicimos así, libero. Mira, ¿eh? Como sale de una historia. Encima va Caicedo, el Deportivo Cali, y Maturana lo teníamos como libero. Mirá vos qué cuento. Y este equipo ahora es lindo, verlo, la pucha. Y este equipo cambió, y cambió hasta el presidente. El presidente se iba 2 meses de vacaciones, hasta que al final supo lo que era el fútbol profesional y se quedó a vivir cuando llegó Subeldía. Yeah. Te voy a decir una cosa. ¿Puede ser que de Medellín vimos el eclipse de luna? Y puede ser, sí, como en no. El año ese. Puede ser. Estábamos en Medellín, jugando un partido. Y nos fuimos a un restaurante a verlo. No me acuerdo qué año fue. Yo estaba por allá por Colombia. Muy bien, felicitaciones. Muy lindo. Muy lindo el campeonato. Es un club que también es lindo. Camiseta verde, verde, verde, como la de Ferro, ¿eh? Camiseta verde, la camiseta, y después no. Después juega con una camiseta, antes jugaba verde y ahora juega con rayas blancas. Es verde, la espalda, los brazos y adelante en el pecho. Tiene verde y rayas blancas. ¿Y qué publicidad tiene? ¿La leíste? Y seguro que era del amigo nuestro. El amigo, claro, querido. ¿Eh? El amigo nuestro tanto. Postobón. Bien enorme. En letras negras, En la espalda, ahí tenés también en la espalda, mirá. Frente y espalda, frente. Postobón. Mirá que bien. Está bien. Está bien porque Postobón fue una empresa que se la jugó. ¿Te acordás cómo fue el cuento, no? ¿Se acuerdan? Se lo repetimos a la gente. Una vez estaba en Cali y decía que tenía que jugar a los chicos. Había que poner a los chicos en divisiones inferiores. Entonces me llama una persona. Me dice, Carlos, tengo que hablar con vos. ¿Quién es esa persona? Carlos Ardila Lule. Carlos Ardila Lule, que era dueño de Medio Colombia. Me dice, ¿qué pasa, Abelardo? ¿Cómo es esto? Postobón lo va a apoyar. Lo va a apoyar Postobón. A los chicos, a los chicos, a los jóvenes. De este club era Herrera, Sarmiento, Porra. Eran todos pibes de este nacional. Y se hizo el fútbol juvenil colombiano, que no había jóvenes en Colombia. En Colombia iba el clan de Brasil, el clan de Argentina, el clan de qué sé yo, de España. Todos los mejores jugadores iban ahí. Y nacionales no tenía jugadores nacionales. Empezamos con este hombre en las escuelas. Postobón empezó a poner. Y ahí está, por eso siempre nombro a Carlos Ardila Lule. ¿Qué me llamó? No a Bogotá, ni a Medellín. Me llamó que vaya a hablar con él a Estados Unidos. Y fui a hablar con él. Y dije, Bisuglar, ¿usted qué habla de todo esto fútbol juvenil? ¿Cómo esta canción? Y le dije, tiene que trabajar con los chicos, con los jóvenes. ¿Por qué? Vamos a trabajar con los jóvenes. Y después se hizo todo así. Trabajó con los pibes, con los pibes, con los pibes. Y salieron ahí, salieron jugadores. Pero hasta ahora, bueno, lo puede ver. Ahí está, son campeones. Y en la selección también, la selección muchos chicos colombianos, antes no había colombianos, si usted recuerda, muchos jugadores argentinos. Dijiste Porras, iba, arquero. Di Stéfano. No, defensor era Porras. ¿Quién? Porras, sí, Jorge Porras. Porras él empezó como lateral, buen físico, lo pusimos como central, después mediocampista, pero era más central, Porras. Y ahí estaba, todos pibes que fueron triunfando, recordar, en un país donde triunfó el fútbol argentino, con Di Stéfano. Era el fútbol en el año 49, cuando hubo el éxodo acá en la Argentina. Y después hicieron, y ahora vos no sé, no saqué nunca la cuenta de los jugadores que fueron transferidos al exterior. No saqué la cuenta, pero muchísimos jugadores de Nacional, de Atlético de Medellín, que también son de ahí, de Gol, un montón de chicos de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Manizales, fueron a jugar a otros países y están jugando a muchos en primera. Lindo campeonato este, ¿eh? Termina el campeonato, queda un título, que te queda un título bárbaro. La verdad sí. ¿Eh? La verdad sí. Te queda un título campeón de América. Digo, porque si no voy a parecer contradictorio lo que digo. El 99% del segundo no se acuerda a nadie. No. Pero este equipo de Independiente del Valle, que la primera vez que lo conocimos fue cuando San Lorenzo salió campeón de la Libertadores, le trajo un quilombo bárbaro al equipo de Bauza acá. Ah. Después San Lorenzo le había terminado ganando en su casa a los brasileños 3-0 y esperaba el resultado de Independiente del Valle, Unión Española en Chile. Un gol de estos muchachos ecuatorianos, San Lorenzo no hubiese llegado a ser campeón de la Libertadores. Claro. Y volvió a aparecer hoy. Fíjate que en Ecuador está el Nacional, Barcelona, Emelec, Liga Deportiva Universitaria de Quito, y aparece un equipo de provincia llegando a la final. En este caso hay que destacarlo. Sí, sí. Y encima en Ecuador a veces tienen a favor la altura, ¿no? A ver si te doy estos nombres. En algunos lugares. ¿Qué te dice estos nombres? Franco, Castañeda, Moronito. Gaviria. Sí. John Mayro, Mario Caicedo, Marulanda. Sierra, Cassiani, Andrés Escobar, Carmona, Luis Herrera, José Santa, Gabriel Gómez, Diego Osorio, John Jairo Carmona, Ricardo Pérez, León Villa, Luis Fajardo, Carlos Jiménez, Rubén Hernández, Gustavo Restrepo, Mauricio Serna, Alexis García, Jaime Arango, Faustino Asprila, Aníbal Arboleda y Víctor Hugo Aristizábal. Arboleda, Serna son nombres, apellidos ilustres. Son. Por eso te estoy diciendo. Serán familiares. Y acá encuentro nombres que tuvo Osvaldo Subeldía. A ver. La final del 81 se disputó en el Atanasio Girardot entre Nacional y el América. El América de Cali. Sí. Nacional y América de Cali. De un lado dirigía Osvaldo Subeldía y del otro el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Ochoa Uribe, sí, sí. Algunos nombres. Carraps, López, Dragonetti, Amaya, Pedro Sarmiento, Víctor Luna, Gabriel Gómez, Norberto Pelufo, López, César Cueto, César Cueto, el peruano. López, no sé si es el zurdo López. Ojo. Luis Fernando López. No, ah, no. Guillermo La Rosa, todos son peruanos. Y Hernán Darío Herrera. Hernán Darío Herrera. Técnico Osvaldo Subeldía. Muy bien. Bueno, ahí y lo último, marca. Debut sin estrella le ponen al Real Madrid. Debut sin estrella. Y era un amistoso, ¿eh? Cuando hoy Real Madrid perdió con el Paris Saint-Germain 3-1. Sí. Agárrate, ¿eh? Al último campeón le dicen, ojo, agárrate. Debut sin estrella, querido. Muy bien, señores, nos vamos. Ah, decime la página. Sí, @ Doctor Bilardo. Todo entero, nada de abreviatura. @ Doctor Bilardo, el doctor lee, el doctor contesta. Usted, escríbale. @ Doctor Bilardo. Ah, la leo. Y voy a contestar. Muy bien, nos vamos hasta el viernes, doctor. El viernes estamos otra vez con todos ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, buenas noches.